Exactamente en nuestros estudios, las 8 de la mañana, con 35 segundos. Felicidades, amigos, muy buenos días. Esperamos que todos estén tranquilitos a pesar del tremendo frío de esta mañana aquí en la ciudad, en el valle de la ciudad de Quetzaltenango. Nuestro atento saludo a todos los amigos que ya están en sintonía de la Estación de la Familia y, claro, para presentarles 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Un espacio que todos los jueves llega hasta sus hogares con la participación y la vida de grupos conjuntos guatemaltecos que, sin duda alguna, pues, están en sintonía y dando a conocer lo que son los conjuntos y los cantantes de Guatemala. Cuando son exactamente las 8 de la mañana con un minuto, vamos a iniciar rápidamente Remembranzas TGD. Bueno, pues hemos iniciado el programa Remembranzas TGD a través de esta emisora familiar, naturalmente, con la participación de Gaby Moreno, que nos ha interpretado Valle Magnolia. Valle Magnolia es el título de lo que acabamos de escuchar, iniciando el programa Remembranzas TGD. Esta mañana nuestro cordial saludo para ustedes y vamos a platicar datos muy importantes de un recordado personaje, trompetista estadounidense que tuvo grandes vínculos con nuestra Guatemala y que precisamente falleció en California, Estados Unidos, un jueves 7 de enero del año 2021. Bueno, pues vamos a recordar a Bob Porter. Su trayectoria se convirtió precisamente en una leyenda y en un legado vibrante que será recordado por miles. Es recordado por miles de personas alrededor del mundo. De él vamos a platicar, de Bob Porter, a través del programa Remembranzas TGD. Feliz cumpleaños te deseo, amor mío. Que Dios bendiga este día tan dichoso. Cuando naciste, nacieron las azucenas y son las flores que perfuman mi ilusión. Le pido al cielo que te tenga siempre bueno y que en tu vida se refleje la quietud, pues te deseo muchos años más de vida para consuelo de quien te ama de verdad. Solo tú, dueño de mi alma, eres mi vida, y es por eso que te canto con amor. Tus caricias, vida mía, me dan fuerza para amarte siempre, siempre con fervor. No habrá nadie que me robe tu cariño, porque sabes que tuyo es mi corazón y que el cielo nos bendiga mutuamente y que riegue bendiciones para los dos y que riegue bendiciones para los dos. No hemos escuchado la participación de Alicia Azurdia en el programa Remembranzas TGD. Pues estábamos por acá comentando que la leyenda de Bob Porter no se extinguirá nunca. Este fue un trompetista estadounidense que tuvo grandes vínculos con la República de Guatemala. Bob Porter nació en California, Estados Unidos, en 1924 y falleció un 7 de enero del año 2021. O sea que el viernes 7 de enero se cumplió un año del fallecimiento de Bob Porter, que su trayectoria se convirtió en un legado vibrante que será recordado por miles de personas alrededor del mundo. En el año 2021, el año pasado, empezó teñido de gris para la comunidad orquestal de Guatemala y todos los países a los que Bob Porter supo deleitar con su calidad artística como uno de los más grandes trompetistas, así como uno de los más grandes directores y arreglistas de California. La carrera de Bob Porter se extendió por más de 7 décadas y estuvo definida por una gran afición a la trompeta y, por supuesto, a la música en general. Estamos recordando a Bob Porter, ya que pues tiene un año de haber viajado y haberse ido al viaje sin retorno. Lo recordamos aquí en el programa Remembranzas TGD. Estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza allá en la zona 8. También un saludo, dice, para don Carlitos Humberto Robles. Saludamos allá en Salcajá, en Santa Rita, se reporta don Carlos Delgado. Y le vamos a complacer a través de Remembranzas TGD. Para complaciendo a don Carlitos Delgado allá en Santa Rita, Salcajá, hemos presentado la participación de Sonia Amilza con esta canción que se llama Enamorada. 8:16 a.m. Bueno, pues fíjense que estábamos por acá platicando de esta carrera musical de Porter, que se extendió por más de 7 décadas y estuvo definida por una gran afición a la trompeta y, por supuesto, a la música en general. Todo empezó cuando el estadounidense recibió una trompeta en el año de 1937 como regalo de Navidad por parte de sus señores padres. Creo que la compraron barata porque pensaron que solo sería una entretención. Así lo comentó entre risas y bromas Bob Porter, que fue entrevistado por diferentes medios de comunicación. Pero con el pasar del tiempo, aquel regalo se convirtió en el punto de partida de un camino tan aprovechado como longevo. El músico formó su primera banda durante la escuela secundaria, y del cual vamos a seguir platicando. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de Remembranzas TGD. Regalito de amor que sabe a canción cuando el corazón es feliz. Regalito de amor te viene a cantar, te viene a brindar mi querer. Nuestro idilio será un solo sentir, un solo vivir sin igual. Regalito de amor con sabor a cantar. Regalito de amor yo le vengo a entregar al que es único dueño de mi corazón. Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo allí será alegre y bonito. Muchos antojitos vendrán a alegrarnos. Un nido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Allá en la casita felices seremos los dos. Todo allí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. 8 de la mañana con 21 minutos. Hemos escuchado la participación de Onelia Sosa. Antes del corte la escuchamos, Onelia Sosa interpretando Regalito de Amor, y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8, allá en la 36 Avenida. Hablando de Onelia Sosa, dentro de las actividades que está preparando TGD, La Voz de Occidente, la emisora de la familia, en su 75 aniversario, pues está el programa, en un programa muy especial para poder condecorar, para darle un premio especial al Ruiseñor de Occidente, como se le llamó a Onelia Sosa. Pues estará Onelia Sosa presente en el 75 aniversario de Radio TGD, donde será precisamente reconocida con esa voz que siempre ha tenido y con las interpretaciones que nos ha dado siempre con el marco musical de nuestra marimba. Este es uno de los actos importantes que está preparando la emisora de la familia, la presencia de Onelia Sosa aquí en la ciudad de Quetzaltenango, y claro, la traerá TGD La Voz de Occidente para hacerle un reconocimiento muy grande a esta gran cantante de Guatemala, Onelia Sosa, el Ruiseñor de Occidente. Dentro de otras de las actividades también será la misa mayor del 75 aniversario de Radio TGD el lunes 14 de febrero. De manera que los estamos preparando y los invitamos para que estén con nosotros. La misa será en el altar mayor de la Basílica de Esquipulas, así como se efectúa este 15 de enero. Es lo que les podemos comentar a través de la Estación de la Familia en el programa Remembranzas TGD, y un agradecimiento sincero también para Julio Eduardo, que estuvo con ustedes el jueves pasado mientras nosotros cubríamos un evento en el oriente de Guatemala, como también la transmisión de la Misa Mayor desde el altar principal de la Basílica de Esquipulas el 15 de enero. Mientras tanto, continuamos con el programa Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de la orquesta de Bob Porter, que nos ha interpretado Me Olvidé de Vivir. Pues hablando de Bob Porter, fíjense ustedes que con el pasar del tiempo, aquel regalo que le dieron sus señores padres, que fue precisamente una trompeta, se convirtió en el punto de partida de un camino tan aprovechado como longevo, y el músico formó su primera banda durante la escuela secundaria. Cuando él tenía 18 años, se enlistó en el ejército. En aquel entonces la Segunda Guerra Mundial no daba tregua, Pero aún así, Bob Walter ingresó a la base de la Fuerza Aérea del Sureste de California, donde todas las noches de los miércoles y los sábados se empeñaba en tocar trompeta para todos sus camaradas. Finalizada la guerra, ingresó a estudiar música en la Universidad de California. Luego se graduó y empezó una escala musical que transcurrió a lo largo de aquella década de 1950. En ese entonces formó la banda The Lancers. Además, se le recuerda que de haber sabido una importante parte de conjuntos musicales como The Ames Brothers o la afamada orquesta de Ray Conniff, donde también él fue parte importante. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD y platicando de Bob Walter, que este 7 de enero se cumplió un año de su partida al viaje sin retorno. Mientras tanto, les cuento que son las 8 de la mañana con 29 minutos. Una guitarra. Así se llama esta melodía, esta preciosidad de música que nos ha interpretado Kalua a través del programa Remembranzas TGD. Pues hablando de Bob Porter, además de la música, también hubo un gran espacio para el amor. En el año de 1957 se casó con Marceline, que tan solo 3 meses después de conocerla, su esposa era hija de un productor de televisión y a la vez fungía como editora de guión en programas diferentes de televisión. Eso propició que Bob Porter se adelantara en el mundo de la producción y de los arreglos para la televisión en California. Una vez más, el multifacético había encontrado un lugar sólido en el paraje creativo de su país, encontró y abrazó también a la religión Bahá'í, doctrina que profesaba la unidad de la raza humana, la libre investigación de la verdad, la eliminación de todo prejuicio, la armonía entre ciencia y religión y al acceso universal a la educación, entre otros principios. Y cuando llegó a la cima de su carrera en Los Ángeles durante la década de 1960, se propuso promulgar su religión en otros países. Las opciones eran la de Japón, Filipinas o Guatemala. Bob Porter eligió la tercera, donde viajó con su esposa y sus 3 hijos, precisamente a Guatemala. Vamos a seguir con esta historia de Bob Porter. Mientras tanto, son las 8 de la mañana con 35 minutos en el programa Remembranzas TGD. Pides que te olvide, pero tengo un